En la intimidad quiero conocer hoy tu rostro. En tu santidad, tu presencia llenará este lugar. Atrevo a entrar a tu más santo lugar y decirte: te amo. En la intimidad quiero conocer hoy tu rostro. En tu santidad, tu presencia llenará este lugar. Y me atrevo a entrar a tu más santo lugar y decir: